mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola, hola y saludos a toda la gente que nos escucha. Estamos en un programa más de La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio y de la mano de las comunidades. Hoy les acompaño desde la cabina junto con mi compañero Joaco y con Leo. Y mi nombre es Génesis y estoy acá para seguir compartiendo con ustedes todos los saberes y resistencias de nuestras comunidades. Quisiéramos agradecer a la gran cantidad de personas que nos han reportado su sintonía a través de nuestro Facebook, La Cabuya, y nuestro WhatsApp. Y para el que no se sabe el número es 8305-3777. Bueno, y recuerden ese número 8305-3777. Bueno, ¿y de qué temas vamos a conversar el día de hoy? Ojo, porque vamos a estar conversando sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y este ha sido un tema que ha calentado en las últimas semanas a raíz de los recientes actos de violencia en contra de personas indígenas de la comunidad de Cabagra. Y bueno, también vamos a estar hablando sobre otro tema bastante polémico que ha trascendido a nivel internacional, que es el tema de los Panama Papers, que es todo este rollo de la evasión fiscal que ha desenmascarado a varias personas que se encuentran involucradas. El día de hoy también en la sección desde las comunidades vamos a conocer el enlace de mujeres indígenas que articula a lideresas de todo el continente, y además vamos a escuchar a las voces de las comunidades en resistencia ante la expansión piñera en la zona norte. Además vamos a tener recomendación musical, vamos a tener la agenda, así que desde ya arranca La Cabuya. Bueno, ¿y qué le ha quedado debiendo el Estado costarricense a nuestros pueblos indígenas? Hoy nos convoca esta temática, y es que tras las agresiones del pasado jueves 7 de abril a varios dirigentes indígenas del territorio de Cabagra, de nuevo este martes 12 de abril, esto fue esta semana, llegó un grupo de matones armados con palos y con machetes a una finca que está actualmente usurpada ilegalmente por Mario Espinosa Vargas, quien es uno de los agresores precisamente que fue identificado por los indígenas que fueron agredidos el pasado jueves 7 de abril. Así es, según nos informan desde Cabagra, las personas que fueron testigos de esto, es que un grupo de 10 matones ha sido liderado por Jonathan Espinosa Vargas. Él es ex candidato a la alcaldía del cantón de Buenos Aires de Punta Arenas por el Partido Acción Ciudadana y también hermano del terrateniente Mario Espinosa. Lo que más nos preocupa es que quienes han agredido a las personas indígenas en Cabagra están libres y la impunidad sigue. No hay medidas realmente contundentes del gobierno para poner freno a estas agresiones y tampoco para expropiar a estos invasores, y por lo tanto la lucha en defensa de los territorios indígenas sigue vigente. Y bueno, precisamente sobre este tema vamos a escuchar diferentes voces de personas del pueblo indígena de Cabagra, quienes son recuperantes de sus territorios ancestrales y se encuentran actualmente en esta lucha. Mi nombre es Alejandro Aguirre Quiel, soy del pueblo Bribri de Palmira, Cabagra, Lima Dícol. Estamos aquí en recuperación de tierras. El gobierno ya ha hecho muy mal en permitir a esta gente no indígenas aquí durante muchos años. Ellos son los peores responsables de que esto esté pasando ahora, porque ¿por qué han permitido todos estos años que el blanco esté aquí y nuestras tierras, que son, nosotros somos los dueños de estas tierras, no ellos? Y así vienen aquí y nos agreden a los ancianos mayores y nos tienen trabajando ahí como que si nosotros fuéramos esclavos. No, nosotros somos los dueños de las tierras. El Estado es el responsable de lo que está pasando aquí ahorita. Mi nombre es Ubaldo Kiel Torres. Yo no sé hablar mucho en español porque soy muy indio, pero lo que les digo a ustedes es esto, señores. Vea, ¿por qué no se nombró territorio indígena? Nuestro, se dice. Vienen y nos atropellan nuestros compañeros, nuestros indígenas, los matan y los hacen lo que les da la gana y la ley no acude. ¿Nosotros qué somos, señores? ¿Nosotros qué somos nosotros? Hoy en día no se puede nombrar no territorio indígena, se puede nombrar carnicerías de lo no indígena. Yair Cegua Tuburua. Eso quiere decir que mi clan es Tuburua. Soy de aquí, de Nemadico, Río Peje. Me llamo Albino Rojas Torres. Y lo que quiero decirle al gobierno y a las leyes es que hagan justicia lo más rápido que se pueda, porque aquí los criminales andan como que si no deben nada, como que si no han hecho lo que hicieron ya aquí en la vista de nosotros. Y también pedirle que todo ser no indígena aquí en nuestro territorio necesitamos que los desalojen lo más pronto posible, a todos, no queremos más. Bueno, mi nombre es Marvin Ortiz Figueroa, clan Uniwa, originario libre de este lugar. Bueno, en primera instancia, que se respete los mayores, la autoridad, la voz de los mayores mayores originarios de estos territorios, que sean expulsados las asociaciones de desarrollo, que ya que no tienen que ver nada, son estructuras no propias de nuestras. La exigencia de los no indígenas fuera de nuestro territorio. Ellos, yo no sé qué es lo que reclaman como indemnización. Todos nuestros recursos naturales, nuestras aguas, nuestras fuentes, nuestras montañas lo han destruido. Entonces, de lo contrario, más bien ellos tienen que pagarnos todos los daños que nos han, el perjuicio que nos han hecho con estas condiciones. Sabemos muy claro que la constitución política está bajo lo que es el convenio 169 y que el convenio 169 tiene un poco de competencia también con la declaración de derechos humanos sobre los pueblos indígenas. Y que nuestra autonomía está por encima de todo ello. Entonces, que respete nuestra estructura, nuestra forma de vida y así seguir nosotros adelante. Nosotros lo que queremos es que hagan valer la ley, o sea, porque ya está escrito. Que pongan esa ley a trabajar, que se aplique la ley del indígena. Que el gobierno tome carta del asunto y ponga la ley a como es. Bueno, ya escuchábamos a diversas personas de la comunidad indígena de Cabagra que nos contaban sobre esta violencia que están viviendo a partir de un proceso legítimo de defensa de sus territorios. Y es que, para contarles y actualizar un poquito la situación allá en Cabagra, ya el domingo pasado salió del hospital el compañero Antonio Torres Leiva, quien es uno de los mayores que fue agredido el jueves de la semana pasada. Mientras tanto, el otro compañero indígena del Consejo de Mayores, que también fue brutalmente agredido, él se llama Adilio Ortiz Torres, él sufrió fracturas múltiples en el fémur y sí ha requerido una mayor atención médica. Una cosa que es preocupante y a la vez indignante es que hasta que la situación se ha tornado realmente violenta, los medios abordan estas temáticas. Prefieren temáticas más light y preocuparse de cosas que no tienen ninguna importancia, y cuando se les ocurre abordar esto, no se dimensiona realmente el conflicto, no se dimensiona sus implicaciones, ni se evidencia el atropello terrorífico a los derechos de los pueblos indígenas del cual el Estado ha sido cómplice. Así es, y por qué decimos que el Estado ha sido cómplice, y es que tanto a nivel nacional como internacional existe un marco legal contundente que respalda las luchas indígenas y los derechos sobre sus territorios. El problema es que no se ha hecho valer, como muchas de las leyes que tenemos. Hay mucho en el papel, pero nada de esto se concreta, y justamente para conocer cuál es el respaldo legal, vamos a escuchar al abogado Gustavo Cabrera, que nos hace un recuento de cuál es el marco legal que legitima estas luchas de los pueblos indígenas y que actualmente el Estado costarricense no está aplicando como debería. Muchas gracias a Voces Nuestras por estos programas. Yo soy Gustavo Cabrera Vega, miembro del Servicio Paz y Justicia en Costa Rica, trabajando hace 25 años en este país con y junto a los pueblos indígenas de Costa Rica en la lucha por sus derechos, ahora acompañando al Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI, y estamos ahí como SERPAC también apoyando ese proceso de lucha. Y en el caso nuestro de SERPAC, podemos decir que la parte legal, este país tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas porque estos pueblos tienen derechos humanos que están garantizados en todas las normativas que rigen este país. Y se han venido violentando esos derechos de manera injusta e ilegítima. En principio, los pueblos indígenas de Costa Rica tienen una ley que es la Ley de Territorios Baldíos. En el primer artículo, la Ley de Territorios Baldíos dice, son propiedad del Estado todas las tierras que no se les conoce dueño o poseedor actual, excepto la de los territorios indígenas, las cuales son inalienables. Inalienable quiere decir intocable, quiere decir de que es absolutamente imposible con esas tierras hacer negocios, venderla, traspasarla. Posteriormente hubo decretos en el 54, 55, 56 del siglo anterior, donde se establecen las primeras, digamos, límites territoriales. O sea que ya es de conocimiento de dónde están ubicados los territorios. Llegamos al 63, luego había muchos problemas con los derechos indígenas, entonces se creó, producto de todo un esfuerzo de un movimiento indígena en ese momento, en 1977, lo que conocemos hoy como la ley indígena. La ley indígena establece, entre otras cosas, los territorios indígenas son propiedad de las comunidades, dice el artículo segundo. Los territorios indígenas son inalienables, imprescriptibles, intransferibles, no están en el comercio, solo los indígenas pueden vender, traspasar entre ellos mismos. Los no indígenas, dice la ley claramente, los no indígenas no pueden comprar, vender, ceder, ni siquiera negociar con las tierras indígenas para nada, ni alquilar. Todo título que venga de una relación entre un indígena y un no indígena por negocio de tierras es absolutamente nulo, dice la ley indígena. El artículo 6 de la ley indígena claramente dice, los no indígenas no pueden utilizar los recursos naturales de las tierras, de los territorios indígenas, ni levantar casas dentro del territorio indígena. Nada, no pueden plantar una vivienda y no pueden utilizar los recursos naturales. Estamos hablando del uso de la tierra, el agua, que claramente dice, los derechos y servicios dentro de los territorios indígenas que el Estado le brinda son exclusivos para las comunidades indígenas. Y así lo dice la ley. Ningún indígena por sí mismo puede vender su tierra a nadie que no sea otro indígena. El no indígena que lo compra sabe que es absolutamente nulo porque la ley lo dice. Y el abogado que hace ese contrato, que hace esa escritura, es otro delincuente porque está haciendo un título que es nulo. Está prohibido a un notario hacer un título como ese. Luego de eso vienen los convenios internacionales, como el convenio 169, que establece todos los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen derecho a su cultura, tienen derecho a las autoridades propias, a que se les respete sus costumbres, sus espiritualidades. Sin embargo, es lo contrario. Se les ha restringido su tierra, se les ha ido usurpando, se las ha ido despojando y no se les permite el ejercicio pleno de sus derechos. Pero lo más importante en el tema tierras, los tribunales, después de mucho tiempo de estar fallando de una manera, ya han venido fallando, en algunos casos, sino últimos, muy a favor del derecho. De manera que estamos hablando de que ya los tribunales han definido a partir de estos derechos sentencias que van favoreciendo a los indígenas. Claro, las sentencias vienen después de 5, 8, 10 años de un proceso judicial. Nosotros apoyamos el proceso con el fin de que haya esa garantía de derechos fundamentales. Y si ya en el 56, 54 hay límites claros de los territorios, ningún ciudadano o ciudadana que entra a comprar un territorio indígena puede decir yo no sabía, porque estaba un decreto con los límites de Térraba, con los límites de Salitre, con los límites de Ujarrás, con los límites de Cavagra. En Salitre y después ahora en Cavagra y en Térraba empezaron los procesos de recuperación a través del proceso de afirmación territorial autónoma, donde se le comunica al no indígena, mire, usted no trae ningún documento, lo sentimos, pero ese territorio está en manos de nosotros y vamos a ocuparlo. Así es como lo han hecho en todas partes, es lo que yo entiendo, así es lo que hemos visto todos. La mayoría de estos no indígenas no tiene ningún título, porque han sido muchas de esas usurpaciones directas. Llegan, meten un ganado en una finca y se quedan ahí y amenazan al indígena, lo asustan o se le meten por detrás de la finca, como son fincas grandes, y les quitan la tierra y luego ponen una cerca y ya, y con cuchillo, con pistola los amenaza. Y así es como han hecho en la mayoría parte de Ujarrás, Térraba, Boruca y ahora en este caso Salitre y Cavagra. Y ahí viene la práctica de la autoridad policial y la connivencia o la complicidad del Estado, gobierno, que usan a la policía y entonces van a Buenos Aires y buscan a la jefe de policía y dicen, mire, se metieron unos indígenas en mi finca. Vamos, entonces sube la patrulla y saca a los indígenas y deja al no indígena instalado. O sea que aquí la policía y el Estado, gobierno, han trabajado en connivencia y complicidad. Y como no ha habido forma de que les arrebaten esos derechos, entonces los no indígenas organizados levantan la violencia y atacan. Queman casas, agreden en la noche, macheteados, baleados, y están en este momento planeando las acciones contra los indígenas en un colegio público de Buenos Aires. Eso también es parte de esa complicidad institucional del Estado de apoyar a quienes no tienen legalidad, que se organicen y preparen acciones contra las comunidades indígenas. La comunidad costarricense debe saber que los pueblos indígenas de Costa Rica están amparados a derechos constitucionales, están amparados a resoluciones judiciales nacionales e internacionales, pero además tener 8 pueblos indígenas en el país es una gracia para un país, es tener una raíz de su propia cultura, de su propia nacionalidad, y no protegerlos, no defenderlos, es algo injusto, es algo ingrato, más bien al contrario, deberíamos de estar todos los costarricenses encantados de hacer todo lo posible porque estos pueblos disfruten de sus tierras, de sus derechos, de su autonomía y nos brinden esa riqueza cultural de tantísimos miles de años que sigue siendo parte de nuestra raíz como costarricense. La Cabuya. Y seguimos aquí en La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Y bueno, escuchábamos recién a Gustavo Cabrera, quien nos explicaba un poquito cuál es el marco legal que respalda las luchas de los pueblos indígenas. ¿Y qué acciones ha tomado el gobierno respecto a estos conflictos? Bueno, recientemente la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, y la viceministra de Seguridad, María Fulmen, visitaron el 10 de abril Cabagra, Brazo de Oro y Palmira, que son estas zonas que están en conflicto y que se ubican en la zona sur del país. Y bueno, el gobierno se comprometió a partir de esta visita a reforzar la seguridad y agilizar la ayuda de las instituciones estatales a las comunidades en el territorio indígena de Cabagra. ¿Y qué prometieron tras esa visita? Pues en esa visita se acordó hacer un reforzamiento policial en el área, capacitar a la fuerza pública en el derecho indígena, dar seguimiento a los casos que involucran a indígenas en los tribunales, así también como gestionar ayuda del Instituto Mixto de Asistencia Social, IMAS, y también del Ministerio de Trabajo. Bueno, y todo esto suena muy bonito en palabras, y lo que exige esta comunidad y muchas en este país son hechos, que se cumpla y aplique la legislación en materia de derechos de los pueblos indígenas y cese la violencia y la impunidad. Es inaceptable que esta violencia sistemática continúe como un nefasto legado que arrancamos desde la colonia, aun cuando existen los mecanismos legales que deberían proteger a estas comunidades. Estamos revisando que hay carencias en los medios de comunicación para informar realmente lo que sucede y el gobierno está haciendo muchas intenciones o las está convocando, pero no se están concretando. ¿Por qué? Porque los hechos de violencia continúan. Es por eso que queremos invitar también a mantenernos informados sobre estos temas y a la movilización que va a ser en solidaridad con los pueblos indígenas el próximo martes 19, que es el Día del Aborigen. Ese es el día que se está destinando, no sé, para resolver cuál carga de conciencia del Estado costarricense. A las 9 de la mañana frente a Casa Presidencial vamos a ir a manifestarnos y a mostrar nuestro apoyo. El día de hoy aquí en La Cabuya vamos a estar también invitándoles a varios eventos que están recogiendo ropa y víveres para estas comunidades que están viviendo situaciones muy serias de violencia, invisibilizadas por medios de comunicación y no atendidas hasta el día de hoy de forma eficiente por parte del Estado. Bueno, y desde La Cabuya nos sumamos a toda esta solidaridad con los pueblos indígenas y denunciamos estos actos de violencia que deben de cesar y que debe cesar también la impunidad. Vamos a hacer de momento un pequeño corte y ya volvemos con más de La Cabuya, donde tejemos resistencias en la radio. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. En nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma, ha dicho la Santa Iglesia. Prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar, y de este lugar, se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar, y en este lugar, hay a muchos que la historia les da igual. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Ambos negros y mulatos, seguimos todos fuera del sistema que nos margina de lo que nos queda: educación, salud y nuestra hermosa este lugar, y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar a tantos niños que puede alimentar. Siglos oscuros me desgarran, me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar a tantos niños que puede alimentar. Consumir los productos de las ferias del agricultor es consumir vitalidad y salud. Una dieta rica en frutas y verduras aporta los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para estar siempre saludable. En la feria encontramos variedad de productos frescos para una dieta más rica y nutritiva. ¡Vamos a la feria! Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directo de nuestra tierra a su mesa. Hola, soy Carmen Díaz del colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la ley participativa de radio y televisión. ¿Y usted? Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. La cabuya, luchas justas y dignidad. Y seguimos aquí en la cabina de La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Bueno, y pasando al tema que nos convoca, otro de los temas que nos convoca el día de hoy, el lunes 4 de abril se divulgó en la mayoría de medios de comunicación a nivel mundial un trabajo periodístico llamado Panama Papers. Probablemente lo han escuchado porque bastante se ha estado conversando en las últimas semanas. Y a partir de una filtración de 11 millones de documentos que muestran cómo la firma de abogado Mossack Fonseca ha ayudado a clientes a evadir impuestos y a esquivar sanciones, pues se ha desatado toda una polémica, como les decía, a nivel mundial. Y desde Mossack Fonseca señalaron que ellos no se responsabilizan por las conductas o las acciones de sus clientes y que en los 40 años que tiene la organización no han sido acusados en ningún proceso judicial. Bueno, en las semanas que siguieron hemos estado escuchando muchas reacciones, incluso teorías de conspiración, pero lo que más nos interesa es conocer cuáles son realmente las implicaciones en Costa Rica de esta información que está circulando, donde ya la Fiscalía está abriendo procesos e investigaciones. Y para conversar sobre este tema nos acompaña acá en cabina Noelia Alfaro, quien es una compañera del informativo Voces Nuestras, que entrevistó a María Flores Estrada Pimentel. María formó parte del equipo de periodistas del Semanario Universidad, que fue uno de los dos medios costarricenses que participó en el análisis de los documentos filtrados. Bienvenida, Noé, y gracias por acompañarnos. Hola, gracias, Génesis, y un saludo también a toda la gente que está en sintonía de La Cabuya. Noé, muchas gracias de verdad por venir aquí a compartirnos esta entrevista que realizaste, porque nos interesa aclarar algunos puntos sobre este tema que ha sido tan polémico. Y nos gustaría que nos comentaras, ¿cómo fue el abordaje de la información que se hace desde el Semanario Universidad sobre este tema? Sí, bueno, esa fue una de las preguntas que le hicimos a María en esta entrevista, porque realmente es muy interesante ver que, bueno, que un medio como el Semanario Universidad formó parte de un proceso de colaboración periodística, creo que sin precedentes en el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Fueron centenares de periodistas que participaron en el análisis de estos datos, ¿verdad? De estos archivos que se filtraron. Y, bueno, mucha gente recordará que el domingo 3 de abril el semanario publica su primera nota en la web, bajo el título Dólares Ticos en Paraísos Fiscales, ¿verdad? Y eso ya lanza una alerta porque quiere decir que hay dinero de personas y empresas costarricenses en países donde realmente no, por eso reciben el nombre Paraísos Fiscales, porque no les piden cuentas de dónde viene ese dinero, están pagando impuestos por él, cómo lo obtuvieron, etcétera. Entonces, ahí empiezan a mostrar muchos casos, ¿verdad? Pues empiezan a salir muchos nombres de personas que conocemos porque son deportistas, porque son empresarios, porque son políticos. Y ahí surge toda la polémica. Y ahí es donde empezamos a ver, ¿verdad? Esta forma de manejar su dinero de las élites políticas del país. Entonces, bueno, yo les quiero compartir un audio, parte del audio de esta entrevista que tuvimos el gusto de hacerle a María Flores Estrada, con una reflexión importante, porque es que le preguntábamos, ¿será que siempre se crean estas empresas llamadas offshore para evadir impuestos o qué otros objetivos puede tener? Entonces les invito a escuchar este audio de María. Escuchemos entonces. Hay que ponerse a pensar, ¿para qué van a crear una empresa en un paraíso fiscal que queda en Luxemburgo, en Europa, o en la isla de Man, en el Reino Unido, o en las Islas Vírgenes Británicas, en el Caribe? Es decir, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Por qué van a pagarle a un bufete panameño para que les cree una sociedad anónima para llevar dinero a un lugar como ese o crear una compañía allá? ¿Por qué no la crean en Costa Rica? Entonces, yo creo que podemos decir que en todas estas operaciones existe una voluntad. No voy a calificarla de si es un delito o no es un delito, porque repito, habría que ver cada operación y determinar si está violando la ley actual costarricense, pero la voluntad que expresan estas operaciones es: yo no quiero pagar impuestos en Costa Rica, o yo no quiero del todo pagar impuestos, ¿verdad? Y entonces por eso escogen el paraíso que les conviene de acuerdo a lo que quieren hacer. En otros casos puede ser lavado de dinero procedente desde el narcotráfico. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado que Anthony Sicalese, que es este estadounidense que tenía sitios de apuestas electrónicas aquí en San Pedro y que fue detenido por el FBI hace unos años y cerrado el sitio de apuestas electrónicas. Bueno, él le escribe desde Costa Rica al Mossack Fonseca para decirle que si le pueden ayudar a sacar su patrimonio de Costa Rica para llevarlo a Panamá, ¿no? Y ese era un prófugo de la justicia estadounidense. Uh-huh. Puede haber muchas razones. Otra muy importante que se ha encontrado, es más, hace un rato yo estaba revisando un caso que todavía no hemos publicado, en que un ciudadano, me parece que es estadounidense, casado con una costarricense, le escribe a Mossack Fonseca y le pide, no solamente que quiere evadir así con todas sus letras el pago de impuestos en Costa Rica, sino que quiere que le hagan un esquema para que en caso de divorcio su esposa no le pueda quitar nada. Y de esos hemos encontrado montones, no solamente aquí en Costa Rica, en los periodistas de Europa y de otros países que han hecho investigaciones han encontrado que es parte, digamos, de los esquemas que ofrecen esta clase de bufetes el que en caso de divorcio tus propiedades y tus desaparecen. Estamos escuchando parte de la entrevista que hizo la compañera Noelia Alfaro del informativo Voces Nuestras a María Flores Estrada Pimentel. María formó parte del equipo de periodistas de Semanario Universidad, que fue uno de los dos medios costarricenses que participó en el análisis de los documentos filtrados en este caso tan polémico que hemos conocido como los Panama Papers. Y bueno, les invito también a que puedan escuchar esta entrevista completa en el sitio vocesnuestras.org en la edición número 437 del informativo Voces Nuestras. Ahí lo pueden ubicar en el sitio web porque esta entrevista está buenísima y vale la pena de verdad que la escuchemos. Noelia, nos estabas comentando, ¿verdad?, sobre algunos extractos de esta entrevista, algunos puntos importantes. ¿Por qué es importante esta filtración de información en Costa Rica? Ya aterrizándolo a nuestro caso, a nuestro país. Claro, esto también, bueno, me suma a la invitación que le haces a la gente para que lo escuche en la web, porque María Flores Estrada Pimentel hace una ilustración, digamos, muy buena, muy aterrizada de por qué es que nos impacta. Y bueno, yo te comparto así rápidamente que este lunes 3 de abril yo me subí a un bus, ¿verdad? Y adelante iba una gente hablando pues del tema, porque obviamente todo el mundo está hablando del tema, y uno de los chicos decía... Ay, pero ¿por qué la gente le incomoda eso? Si es gente, di, es la plata de ellos, que la pongan donde quieran. Yo no sé por qué la gente se estresa y bueno. Bueno, entonces vamos a verlo. ¿Por qué? ¿Por qué nos tiene que preocupar? Sí, nos tiene que preocupar porque si bien es plata de ellos y de ellas, pues realmente lo que está pasando es que al crear estas compañías afuera y hacer las transacciones con sus dineros afuera, Costa Rica, el Estado costarricense, digamos el fisco, está dejando de percibir millones de millones, cifras que tal vez muchos de nosotros y de nosotras nunca vamos a ver juntas en nuestra vida, ¿verdad? Lo están dejando de percibir y pues son impuestos que esta gente está dejando de pagar porque aquí parecen como que no tienen nada, es decir, están ocultando sus ingresos que son millonarios y multimillonarios en muchos casos, están diciendo básicamente ocultando que están teniendo esas ganancias, ocultándoselo al fisco, dejando de pagar impuestos que son impuestos que, como bien dice María en esta entrevista, pues utiliza el Estado costarricense, ¿para qué? Para garantizarnos educación pública, para garantizarnos acceso a la salud universal y otra serie de servicios que no todo el mundo puede pagar, por supuesto, uh-huh, ¿verdad? Claro. Lo sabemos y lo tenemos claro. Entonces, obviamente, pues, es un golpe muy fuerte, digamos, a las arcas del Estado costarricense, que tiene unas obligaciones, digamos, bastante de grandes con un gran sector de la población y que, como decía María en la entrevista, hemos visto, digamos, que además hay una crisis fiscal, ¿verdad? Que el Estado está en riesgo de no poder cumplir con esas obligaciones con la gente que menos tiene, porque en gran parte, porque la gente que más tiene está escondiendo su dinero para no aportar. Exactamente, y por eso es que tiene que ver también con nosotras y con nosotros este tema. Bueno, y vamos a escuchar ahorita un caso que se considera relevante sobre este tema y que precisamente María lo destaca en la entrevista. Así que escuchemos este extracto de la entrevista que hizo la compañera Noelia Alfaro. Más de 300 periodistas de todas partes del mundo nos pusimos a bucear en esta base de documentos o base de datos. Cada quien para buscar a las personas importantes de su país. Y en nuestro caso, pues hemos encontrado a los empresarios más acaudalados, hemos encontrado a algunos políticos y también hemos encontrado a exfuncionarios públicos. Para mí uno de los casos más emblemáticos es de Adrián Torrealba, que él fue nada menos que el encargado de recaudar los impuestos en Costa Rica, ¿verdad? Y él como abogado se sabía todas las jugadas. Entonces una de las preguntas que le hicimos cuando descubrimos que él había hecho una operación para unos clientes, que ahora le voy a contar en qué consistió, le preguntamos, ¿y usted luego cuando fue jefe de la tributación directa, usted usó ese conocimiento para frenar la elusión y la evasión de impuestos? Y entonces nos mandó una larga explicación para decirnos algo así como que la elusión de impuestos podrá ser inmoral, pero no es ilegal, ¿verdad? Uh-huh. A mí me parece que su caso es muy emblemático porque su responsabilidad era justamente que estas cosas no ocurrieran. O en claro. Todo caso, proponer las leyes para que estas cosas no ocurran. En el caso que encontramos de este señor fue que creó empresas en Bahamas y en Panamá para tres costarricenses, los Gil Jiménez, y entonces idearon, que fue una propuesta de este abogado Torrealba, fue que los dividendos que obtenían de sus operaciones en Costa Rica se terminaran repartiendo en Bahamas, ¿verdad? Entonces, de esta manera, no pagaban el impuesto sobre los dividendos. Claro, no reportaban esos ingresos acá en Costa Rica, así que la tributación de Costa Rica no, exactamente, no les iba a pedir, ¿no? Entonces, lo que hacían era generar facturas de supuestas ventas en el exterior a sus propias compañías en otros territorios, y de esta manera los dividendos se terminaban repartiendo en un lugar donde no había obligación de pagar impuestos. Y seguimos aquí en La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Y les recuerdo que pueden escuchar esta entrevista completa que hizo nuestra compañera Noelia a María Flores Estrada sobre el caso de los Panama Papers. Lo pueden buscar en el sitio de Voces Nuestras, que es www.vocesnuestras.org, en la edición número 437 del informativo Voces Nuestras. Para terminar, Noelia, ¿qué otros puntos pudiste hablar con María en esta entrevista? Sí, uno de los puntos, digamos, más importantes y que a mí me interesaba mucho conversar con ella es la importancia de que, por ejemplo, siendo el Semanario Universidad un medio público, tuviera acceso a estos archivos y pudiera investigar y pudiera ahondar y analizar y publicar todo lo que encontraba en ellos, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque, vamos a ver, mucha gente a estas alturas estará enterada de que, por ejemplo, accionistas de Grupo Nación, que es una de las empresas periodísticas más poderosas que hay acá, sus nombres salieron, digamos, en estas, uh-huh, en estos archivos, ligados a procesos, digamos, precisamente de clarísima intención de evadir impuestos. Entonces, uh-huh, pues, como ella dice, yo no estoy segura de que esta gente no lo hubiera publicado, por ejemplo, si hubiera sido Nación o uno de los periódicos de este grupo el que tenía acceso, pero ciertamente un medio público tiene como mucha más libertad, o esperaría una que tenga mucha más libertad de investigar, de publicar, de mencionar gente, o obviamente di con la responsabilidad y la rigurosidad periodística, claro, con que lo han hecho, uh-huh, pero tienen esa posibilidad y eso es muy valioso. Y entonces también di rescatar la importancia de que existan estos medios independientes, ya sea públicos, ya sea comunitarios, ¿verdad?, que no responden necesariamente a intereses particulares de empresas y que tienen pues esta libertad de publicar información que es tan valiosa para todas y todos. Uh-huh. Y siempre volvemos a esa reflexión en los programas de La Cabuya, la importancia de estos medios que puedan posicionar estas temáticas desde abordajes críticos y desde abordajes pues que verdaderamente nos hagan ver que estos temas tienen que ver con todas las personas que nos desenvolvemos en la sociedad costarricense y que tenemos que interesarnos por estas temáticas. Le agradecemos muchísimo a nuestra compañera Noelia. Noe, de verdad, muchas gracias por acompañarnos acá en La Cabuya. Como les decía, Noelia es parte del equipo de trabajo del informativo Voces Nuestras, que entrevistó esta semana a María Flores Estrada Pimentel, quien formó parte del equipo de periodistas de Semanario Universidad que hicieron esta investigación importantísima sobre el tema de Panama Papers. Este escándalo relacionado, pues, ¿verdad?, con casos que tienen que ver con evasión fiscal y que tienen que ver también con todas y todos nosotros, como vimos durante la entrevista. Bueno, y les recuerdo que pueden escuchar la entrevista completa en el sitio vocesnuestras.org. Les recordamos que pueden buscarnos en Facebook como La Cabuya y pueden ahí reportarnos sintonía y escribirnos sus comentarios. Y ahora vamos a pasar a una sección que ya es característica del programa y que además le inyecta sabor y resistencia rebelde a esta cabina. Y es la recomendación musical de Leo. Así que Leo, ¿qué nos traes para escuchar esta semana? Con solo pensar en lo que voy a poner a continuación, me siento hasta mejor de la garganta. Se trata de un alegre tema de Rocco de Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, que en este caso lleva apellido de Pachucote, o sea, Rocco Pachucote, quien nos invita al baile y a la alegre rebeldía, igual que nosotros. Escucharemos a Rocco invocando a sus dioses particulares, tratando de encontrar la medicina, que en este caso es el baile. Así que los invitamos a bailar, a ponerse muy rebeldes y a disfrutar este tema de Rocco Pachucote, que se llama Paz y Baile. Aquí desde La Cabuya. Órale, sus. En alegre rebeldía, Rocco Pachucote en la casa. Paz y baile. Sí. Yep, yep, yep, yep, yep. En el barrio ya se escucha la celebración, la gente organizada que levanta la voz. Venimos a cantar por un mundo mejor, alegre rebeldía pa' sanar el corazón. Mente, cuerpo y alma, culturas de paz, todos en las bicis por la madre tierra. Arte urbano decorando la ciudad, medios libres en creativa resistencia. Ya no aguanto seguir así, este mundo está todo de cabeza. Corazón, no dejes de latir, no me dejes caer, vamos, dame fuerza. Nehuen Beni, Mexica Tiawi, Hayaya, Ometeo. ahora salto. En familia, barrio y comunidad. Aquí ahora en unidad y movimiento. Ya no aguanto seguir así. Este mundo está todo de cabeza. Corazón, no dejes de latir. No me dejes caer. Vamos, dame fuerza. No queremos seguir así. Este mundo está todo de cabeza. Corazón, no dejes de latir. No me dejes caer. Vamos, dame fuerza. Aquí estamos. No confundamos valor económico con mercancía. La nueva ley de aguas reconoce que el agua es de dominio público. Le da valor económico para que el Estado cobre cánones por aprovecharla y para poder valorar y cobrar, si fuera necesario, por daños ambientales. Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya. Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica. ¡Wiha! La alegre rebeldía desde las comunidades. Esta semana en la sección desde las comunidades les vamos a compartir información sobre un enlace de mujeres indígenas que se está conformando en todo el continente. Este enlace es una propuesta para articular las resistencias y los procesos de lucha de diversas mujeres de territorios indígenas de todo el continente americano, y la coordinadora de América Central, que es Esther, compartió conmigo un poquito sobre esta iniciativa y nos va a contar de qué se trata. Primero, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Esther Cámaca Ramírez. Yo soy quechua peruana, pero vivo 34 años en Costa Rica y más de 25 años trabajando con pueblos indígenas aquí en Costa Rica. Fui una de las locas soñadoras de haber propiciado un proceso organizativo de mujeres indígenas, y hace 20 años haber participado en la construcción de un enlace continental de mujeres indígenas de las Américas, porque es de todo el continente. Son las organizaciones de mujeres y líderes que vienen de organizaciones mixtas que conformamos parte del enlace continental. Le estaba diciendo de que recientemente, pues, en nuestro séptimo encuentro he asumido la responsabilidad de la coordinación por Centroamérica. Mi organización local es la Asociación Ixacaba de Desarrollo e Información Indígena. Nosotros hemos trabajado como organización en la reconstrucción de el territorio ancestral Cabécar en Bajo Chirripó y recuperar el sistema de ordenamiento y administración territorial, y a partir de eso, recuperación de los conocimientos tradicionales, y en esa recuperación de conocimientos tradicionales nos dimos cuenta de cómo se estaba perdiendo en estos últimos 30 años, es un proceso muy acelerado de tiempo, el deterioro de la pérdida de conocimientos tradicionales, especialmente por la juventud. Hemos retomado como organización la importancia de propiciar la recuperación de la seguridad alimentaria. Creo firmemente que nosotras las mujeres indígenas podemos hacer la diferencia para erradicar la pobreza. Pueden decir cómo vas a erradicar la pobreza, es propiciando precisamente la recuperación de la seguridad alimentaria. Hay un desafío grande de tenencia de tierra, tenemos que construir mecanismos y ver oportunidades para poder seguir haciendo la lucha de tierras, pero creo firmemente como mujeres que eso es una de las primeras cosas que tenemos que hacer, y segundo es propiciar emprendimiento empresarial indígena de las mujeres para mejorar las economías de las familias y el acceso a la profesionalización de las mujeres indígenas, porque ante tanto deterioro hay muchas mujeres que después de hacer su pareja van quedando como jefas de familia, sin apoyo, sin profesión, y nosotros pues queremos apostarle a esto como parte de las estrategias. Bueno, y hablando de la organización comunitaria, de grupos, de colectivos, para la transformación de nuestras realidades también y para incidir y seguir resistiendo en este sistema, tenemos recién llegado de la zona norte a Steven, que estuvo por allá en una gira bastante interesante. Así es, el pasado domingo 10 de abril me fui para el Pavón de los Chiles a la reunión que se dio entre representantes de varias organizaciones ambientales de la zona norte. El fin de esta reunión fue crear una estrategia unificada para resistir los efectos de la expansión piñera en la zona norte, en cuanto a la destrucción del medio ambiente, las afectaciones a la salud pública y las violaciones de los derechos laborales tanto de nacionales como extranjeros. Y aquí les compartimos el audio donde algunos de los asistentes nos explican sobre este proceso de lucha. Mi nombre es Wilmar Macarrita, soy guanacasteco, dirigente popular en Guanacaste. La piña, es, al igual que muchos monocultivos en nuestros países, está ubicada, digamos, dentro de toda la estrategia global del neoliberalismo, en donde nos ha dado a nosotros, los países de América Latina, el rol de productores de materias primas. Si nosotros estamos destinados para producir las frutas que se consumen en Europa, los jugos que se consumen en Europa, ese es el rol desgraciado que nos han asignado, y eso también nos genera muchas consecuencias. La piña trae consecuencias terribles. Yo digo que es un plato violatorio de derechos de las gentes y del entorno también, no solo de la gente, sino también de la misma naturaleza. En este caso, violación de derechos laborales, envenenamiento de agua, destrucción del hábitat de los animales, destrucción de animales, también de especies animales que están desapareciendo, la destrucción del bosque y la pérdida de la cultura local, fundamentalmente la capacidad de soberanía alimentaria, porque desaparece gran parte de la producción local, fundamentalmente la producción local campesina, que ha jugado un papel muy importante en la alimentación del mundo. Mi nombre es Gerardo Barba. Soy vecino de Pavón de los Chiles, soy miembro de la Asociación de Desarrollo actualmente, pertenezco a la Coordinadora Tierra Norte y Libertad, también a Kioscos Ambientales y a Únete. Bueno, prácticamente las piñeras tienen de 9 a 10 años de estar aquí. Esta zona era agrícola, se sembraban frijoles, arroz y maíz, pero una parte de los agricultores, por las políticas del gobierno, fueron quebrando porque se enjaranaron en los bancos, la agricultura, el caso de los frijoles, toda una vida ha sido una problemática porque no los compran. Entonces la gente fue quebrando y los agricultores se vieron obligados, unos a vender, otros a alquilar la tierra. Bueno, nosotros nos venimos organizando para combatir las piñeras desde hace por lo menos 5 años. Lo que pasa es que el efecto es muy poco porque hay muchos que le tienen miedo porque son gente poderosa en el sentido de mucho dinero. Entonces hay unos que ahí andan mendigando el trabajito y entonces a ellos les da miedo declararse como en verdad que para proteger el pueblo, para proteger el medio ambiente, para proteger a los niños. La comunidad ha respondido, ya ahora sí ha respondido en verdad bastante bien, porque se han dado cuenta de la problemática que los ha causado la piña. Entonces la gente ya está desesperada, ya no haya qué hacer, saben que el agua se va a terminar, saben que la mosca está jodiendo el ganado, bueno, en fin, muchas cosas. Y la municipalidad no ha respondido en nada. La municipalidad prácticamente, ya no hace nada. Soy Gabriel Campos, del Pavón de los Chiles. Si estas denuncias han hecho, nunca había respuesta. Se fue a San José, se entregó un documento al ministro y él se resbala y se va, pues no da respuesta. No sabe ni lo que está haciendo. Nos dijo que se iba a reunir con nosotros acá y nunca se quiso reunir con nosotros. Había una piñera que está en un humeal. Es un humeal. Y la estaban desbaratando, estaban botando la montaña. Entonces yo mismo le dije, señor, vaya, se reúne con nosotros, a nuestro cantón de los Chiles. Y yo mismo voy con usted y le voy a llevar a donde está esa piñera. Y dice, la otra semana llego o mando a mi asistente. Y no se iba así. Así unos, podemos llevar unos 9 meses de eso. Y aquí no se ha asomado pues, ni en foto el hombre. Bueno, como le digo, hemos logrado varias cosas. Porque los hemos logrado unirlos con Upala, Guatuzo, aquí los Chiles. Ahora con la Coordinadora Tierra Norte y Libertad, Kioscos Ambientales, Únete, y ahora con todos los unos ciertos representantes de la Asamblea Legislativa, donde ellos los van a apoyar y vamos a seguir trabajando sobre este tema, porque este tema es gravísimo. Yo quisiera hacerle un llamado a todo el pueblo de Costa Rica. Yo quiero que busquen información, que se informen la causa mala que da la piñera, y asimismo se unen a nuestras organizaciones para que todos juntos a nivel nacional podamos combatir este gran problema. A don Luis Guillermo Solís, hacerle un llamado que recuerde que quien lo llevamos donde él está fuimos todos los costarricenses, y que por qué ahora los da la espalda. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Bueno, y como ya es costumbre, cada semana les traemos una propuesta de actividades para que nos sumemos y participemos, que tienen que ver también con estos procesos de resistencia, procesos de lucha y procesos organizativos de diversas comunidades y sectores. Y la primera actividad a la que queremos invitarles a participar es el Transitarte, que se va a estar realizando el día de hoy, sábado, y mañana domingo en los parques Morazán, Nacional, España, el Jardín de Paz y el Paseo de las Damas. Así que toda la gente que va a estar cerquita de San José, les invitamos a que participen de estas actividades que nos permiten tener un reencuentro con diversas expresiones culturales. Van a haber talleres, conciertos, bailes, cine, obras de teatro y muchas actividades más. Así que pueden buscar toda la programación en el Facebook Transitarte 2016 para que nos sumemos y disfrutemos de las culturas que siguen vivas también acá en la capital. Y queremos volver a recordar la movilización en solidaridad con los pueblos indígenas que va a ser este martes 19 de abril a las 9 de la mañana frente a Casa Presidencial. Y así exigimos alto a la violencia contra los pueblos indígenas por las agresiones de las comunidades de Cabagra, Salitre y Terraba. Bueno, y otra invitación que les tenemos es para la Peña Cultural Ramonense, que en este caso la temática va a ser lúdica, arte y movimiento. Esto va a ser el domingo 17 de abril, el día de mañana, a las 2 de la tarde, en el Parque de San Ramón. A las 2 van a arrancar los talleres de máscaras, juguetes y pintura expresiva, y a partir más o menos de las 4 de la tarde arranca ya la actividad con poesía, música en vivo y clown. Va a haber una recolección de víveres y ropa para las familias violentadas en Cabagra. Esto en la Peña Cultural Ramonense, el próximo 17 de abril, mañana domingo a las 2 de la tarde, en el Parque de San Ramón. Si ustedes tienen más información que nos quieran compartir para incluir en la agenda y para difundir por este espacio, nos pueden escribir a lacabulla@vocesnuestras.org, nos pueden enviar la información o nos pueden etiquetar en las invitaciones en Facebook también, o nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 8305-3777, 8305-3777, y así alimentamos la agenda que compartimos semana a semana aquí en La Cabulla. Sí, además también nos pueden hacer llegar sus comentarios, sugerencias, propuestas y diversas temáticas que consideran que es importante que se aborden en este espacio. Y así nos despedimos de La Cabulla. Se nos fue rapidísimo el tiempo, como todos los sábados, pero les agradecemos muchísimo por seguir siendo parte de este espacio. Este espacio también es de ustedes. Ustedes pueden apropiárselo, pueden participar y pueden ser parte también y ser corresponsales. La Cabulla es un programa producido por la Asociación Voces Nuestras, en conjunto con colectivos, organizaciones y activistas de los movimientos sociales y diversas comunidades, y todos los que quieran participar por estos espacios de contacto que les estamos compartiendo. Recuerden que los programas están publicados en línea en vocesnuestras.org. Nos escuchamos el próximo sábado. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabulla y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabulla,